Sí, la realidad es que nosotros teníamos que haber arrancado ya con las negociaciones de mesa de paritaria y otras cosas que quedaron pendientes del mes de diciembre. En el mes de diciembre quedaban pendientes bonificaciones, quedaban pendientes pasar unas bonificaciones que teníamos al básico como correspondía y también hablar del proyecto que teníamos o la idea que teníamos de el pase a 40 horas. Bueno, lamentablemente se fue todo postergando por una cosa o por otra. Y bueno, lo que le estamos pidiendo ahora al señor intendente, la mesa de paritaria, para poder sentarnos a hablar, no de la mesa de paritaria realmente, porque primero tenemos que solucionar la problemática de diciembre, que quedaron encajonados, para después arrancar con lo que es la mesa de paritaria. La mesa de paritaria ya la tendríamos que haber arrancado, realmente en marzo, lo más tardar. Pero bueno, se fueron postergando algunas cosas y bueno, acá estamos para hacer una asamblea, porque hacíamos la asamblea en el Corralón, hacíamos asamblea en lo que es sindicato, hacíamos asamblea en distintos lugares. Entonces los compañeros decidieron de juntarse todos y hacer una asamblea en la puerta del municipio. Así podían salir los compañeros del municipio también a enterarse cómo venía la situación de lo que era la mesa paritaria. Daniel, hace días atrás, en la apertura del año legislativo, el intendente Gustavo Arrieta afirmó que el promedio de los sueldos de un trabajador municipal en Cañuelas es exponencialmente más alto que el sueldo de del resto de los municipios de la región. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Está todo bien, es un juego político que hace para la sociedad. Nosotros que somos trabajadores municipales lo vivimos diariamente, todos los días, todos los meses, y la plata que nosotros estamos cobrando, por ahí cobramos un poquitito más que algún otro distrito, pero los impuestos que se pagan en Cañuelas es mucho más caro. Nosotros hicimos un relevamiento de lo que es Lobo, Monte, Ezeiza. Y nosotros lo superamos en todo, lo que es impuestos, agua, gas, todo. Lo superamos en todo. Y los básicos, y tendremos 200 pesos, 500 pesos, un poquito más que otro distrito. Por ahí, como también tenemos eso, lo que no hizo hincapié el señor intendente, de que por ahí Ezeiza no anda con los vehículos como andamos nosotros, lo que es Monte no tiene los vehículos que tenemos nosotros, lo que es el Lobo no tiene los vehículos que tenemos nosotros, y también el intendente gana un poquito más que cualquier intendente de la región, y sin embargo nosotros no decimos nada de nada. Está todo bien, es un juego político y por ahí hay que venderle a la sociedad eso. Nosotros somos realistas y decimos que verdaderamente la plata no lo alcanza. ¿Vos sabías que nosotros tenemos una compañera que le vino 100 mil pesos de luz? Una compañera que está pagando alrededor de 3 mil, 4 mil pesos de la luz en Costa, como se la dieron, y lleva pagado, le queda para pagar 79 mil pesos. Por eso esas cosas son las que tiene que ver el intendente y esas cosas son las que vivimos nosotros diariamente los trabajadores municipales todos los días. O sea que no es tan así. El Lobo tiene los impuestos mucho más baratos que Cañuelas. Monte tiene los impuestos mucho más baratos que Cañuelas. Ezeiza, en Ezeiza no se paga la luz. Hay trabajadores y hay cosas que no pagan la luz. Se hace cargo de un subsidio como el municipio de Ezeiza para que el compañero no pague la luz porque no les alcanza con los sueldos. Y nosotros acá la tenemos que pagar. Nosotros acá, trabajador municipal paga los impuestos como cualquiera, paga la luz como cualquiera y paga el gas como cualquiera. Y muchas veces nosotros tenemos 9 mil pesos de básico. Si el intendente hace una hincapié de lo que lo llevamos de bolsillo es una realidad mentirosa. Porque lo ponen las horas extras, lo ponen en lo que es el sueldo que te lleva de bolsillo y vos todos los meses lo cobrás las horas extras. Porque te enfermaste, no cobraste las horas extras. Te accidentaste, no cobraste las horas extras. Te accidentaste laborando, trabajando en el sector, no cobras más horas extras. Nosotros tenemos básicos de 9 mil pesos, 10 mil pesos, de 8 mil 500 pesos. O sea que no tenemos el básico elevado de 120 lucas como cobran algunos directores, 150 lucas como cobran algunos encargados. Nosotros no tenemos esa posibilidad. No sacamos 30 mil pesos de horas extras para hacer una pasiva como pasa por ahí con algún médico. Nosotros cobramos 6.500 pesos, que en realidad no llegamos nunca a cobrar los 6.500 pesos. Cobramos 5.000, cobramos 5.500, cobramos 6.000. Nosotros por ahí, sí, lo que puedo decir que por ahí otros municipales que lleguen a cobrar más que cualquier trabajador de lo que es el conurbano de Cañuela, puede ser. Yo no, nosotros no.